negro. Chorro. Pobre. Vaquero. Sucio. Palupero. Seguro son los pibes de gorrita. Ah, ¿qué? ¿Lo viste en la tele? Se llama José Alan Tapia, tiene 15 años, le dicen Lolo, vive en Villa Azul, va a la escuela, le gusta jugar al fútbol, le gusta pasar el tiempo con sus amigos, le gusta jugar a la Play, va al colegio San Ignacio, trabaja los fines de semana. ¡Yo soy Lolo! Ese pibe no robó. ¡Somos de Villa Azul! ¡Anti! No te discriminamos. No te discriminamos.